Casa de Dora. Después de hablar horas con su helecho, el helecho se revela. Dora, pará. Soy un helecho. ¿Qué me importa que a tu prima la operaron de un juanete? Me pones nervioso. Mirá cómo se me caen las hojitas. Quedé pelado. Dale, contrata un plan de personal de $29.50 por 3 meses y déjame hacer la fotosíntesis tranquilo, Dora. Con Personal hablas más. Promo Personal abono fijo. Paga solo $29.50 mensuales por 3 meses. Habla por $75 y además tenés 4 números gratis para hablar con quien quieras. Personal te conviene. Bases y condiciones en www.personal.com.ar.